quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Ah? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, cine de residencia. Necesito como prueba. Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. El día de hoy tendremos un programa, como ya habrán escuchado en la canción de la introducción, dedicado a el cine de terror. La canción fue Ghostbusters de los Straitjackets y pues no podíamos dejar pasar estas fechas que se vienen, donde prevalece un poco el tema del horror, del terror y todas estas tradiciones, ¿no? Entonces el día de hoy tendremos un programa interesante. Quédense, yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen. Hola, buenas noches, bienvenidos todos a Dorsal. Como decía Dan, pues este es el primer programa de una serie de programas que haremos relacionadas con el cine de terror. En esta ocasión pues haremos una breve introducción del cine de terror y una diferenciación entre el horror y el terror. Y pues hablaremos de dos películas que en esta semana vimos y que nos pareció interesante relacionar con la definición de cine de horror. Entonces, pues, vamos a comenzar y, pues, muchas gracias por escucharnos una vez más. Pues, lo primero que queremos hablar es de esta diferenciación en cuanto al cine de terror y el cine, más bien, del horror y el terror. En el caso del horror, pues, es algo intangible y el terror es algo tangible. Es decir, que vemos la cosa que nos da miedo, ¿no? Estamos enfrentados al miedo visible. Sabemos que existe y es fuera de lo normal, o está fuera de la normalidad. Por eso nos provoca miedo, ¿no? Puede ser desde un teléfono hasta una cosa realmente monstruosa. Y en el caso del horror, no vemos qué es lo que, no vemos esa, pues esa monstruosidad, sin embargo la podemos percibir, ¿no? Psicológicamente, de alguna, por decirlo de alguna manera. Sí, y aparte también es importante, como digo, sobre todo subrayar esta división, ¿no? Porque generalmente se suele confundir como este tipo de géneros y se nombran alguna película con las mismas digamos señales, ¿no? Y se le llama una película, ya sea igual ya como de terror u horror. Pero como bien dices, Jen, efectivamente estas distinciones vienen desde ahí, ¿no? Y básicamente, como ya mencionabas, la parte del terror pues tiene que ver con una idea más como de asesinos seriales y o monstruos o cosas físicas que están ahí, ¿no? Que vemos incluso en la naturaleza, ¿no? Hay películas de terror que tienen que ver con la naturaleza. Y por otro lado, pues justo el horror es esa onda como intangible, ¿no? Y que no se ve, como el caso de los fantasmas, ¿no? Que de repente es como lo que traspasa más allá de la muerte, ¿no? Y esas básicamente serían un poco como las divisiones. Y que por supuesto, al momento también de hablar del terror, no podemos dejar pasar esta idea de retomar que digamos la procedencia, ¿no? del cine o del género, más bien de terror, que en efecto viene un poco como de las historias góticas, ¿no? De, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, y que posteriormente son historias que van a ser trasladadas un poco al cine, ¿no? Y incluso desde los comienzos, muchas de estas películas, hablamos un poco como de la década de 1900, o más bien el inicio de 1900, que tendían a ver como películas que nos daban como toda esta cuestión de lo que posteriormente sería llamado como expresionismo alemán, ¿no? Sí, como decías, pues estaba basado en los relatos góticos, ¿no? De principios del siglo XVIII, ¿no? Y bueno, que en ese momento se dio como un boom de la novela gótica y también, pues, del cuento, ¿no? Como en el caso de Edgar Allan Poe, pues esto también se vio reflejado posteriormente en el cine en los primeros años, ¿no? Y también había esta distinción, ¿no? Había también la presencia del vampiro, del monstruo, de lo que era lo otro, ¿no? La otredad, fuera de lo normal, lo que no te provocaba miedo, ¿no? Y esa es una de las razones por la que a mí me gusta el cine de terror, bueno, de terror y horror, porque saca estas formas en que el ser humano a veces se pone esta máscara de lo moral, ¿no? De no enfrentarse con la realidad o con sus verdaderos deseos, y a través del cine de terror podemos darnos cuenta de todas estas ideas que a veces enmascaramos, ¿no? Con la moralidad, con el ser bueno, el ser perfecto, el ser el tener siempre el pensamiento bueno, ¿no? Y creo que el cine de terror te muestra esto, o incluso las historias de terror, los cuentos de terror que devienen pues de las leyendas, ¿no? También que oralmente pues era una tradición que se contaran historias terroríficas, ¿no? También para mostrarles a los otros lo que podía pasar si rompías esa normalidad, ¿no? Si te salías del huacal. Sí, y creo que eso tiene que ver un poco con la idea de lo que ya decías de lo moral, ¿no? Porque al final el género pues va mostrando esta idea del bien y el mal. Generalmente cuando vemos una película de terror o leemos una historia de terror, como ya decías, Jen, hay una cuestión que se presenta que es el mal, ¿no? Y el mal está representado justamente pues por estos monstruos o vampiros o lo que sea. Y de repente, eso es lo que, digamos, como la consecuencia a ciertos actos, ¿no? De, digamos, de moralidad, que como ya bien decías, si tú rompes con esas reglas, posteriormente puedes pagar pues esa, digamos, mala decisión, ¿no? Que tomas, o como ya decías, de salirte de la norma. Entonces, eso creo que es una buena forma también de retomar, ¿no? De las películas de terror, porque generalmente nos muestran esta parte que como mala, ¿no? De nosotros mismos, es decir, todo lo que es lo que como humanos recopilamos, ya sea como en cuanto a maldad, está justamente representada por estos personajes, y creo que desde ahí también hay que ver un poco las historias, ¿no? Porque es evidente u obvio que el bien no existe sin el mal y viceversa, pero esto justamente tiene que ver con lo moral, ¿no? Con lo que la sociedad está imponiendo, o sea, qué es lo bueno y qué es lo malo dentro del lugar donde convivimos. Sí, y hay que recordar que pues el hombre definió qué era lo bueno y qué era lo malo, ¿no? Entonces, basado en esto, pues se generan estas historias, ¿no? Del enfrentamiento entre el bien y el mal, ¿no? En un comienzo, ¿no? Que posteriormente vemos que esto se va haciendo más complicado, ¿no? No es como en el inicio de las películas que hay el monstruo y acabemos con ese monstruo y se empieza a ver todo rosa y todo de color, todo lo bueno resalta, ¿no? Ya no es tan fácil como en esas historias, pero aún así se manifiestan, como decimos, todos esa carga moral con la que vive el ser humano, ¿no? Y también se nota este poder acumulado del cual nosotros huimos, ¿no? De quien acumula poder, de quien se vuelve más poderoso que los demás, entonces lo enfrentas, ¿no? Sí, claro, y hay algo también como interesante, sobre todo en algunas películas que nos muestran también esa ruptura, ¿no? Es decir, como el romper con la regla de que el monstruo realmente es como el malo malo, ¿no? Y esto ahorita lo estaba pensando, por ejemplo, en una película de la cual hablamos, creo que el programa pasado, que era Cronos, donde tenemos a un vampiro, ¿no? Un vampiro que, o la transformación de un hombre hacia un vampiro, pero este vampiro no es malo, ¿no? Es incluso como un abuelo buena onda. Y creo que varios de los personajes, incluso de Guillermo del Toro, suelen ser como este tipo de personajes que en apariencia podrían ser como malos, pero que realmente tienen hasta como un corazón como muy tierno, ¿no? Y creo que en eso se instala esta película, Hellboy, ¿no? Que es como un personaje rudo y pues es un diablo realmente, pero un diablo que hasta se enamora, ¿no? Y creo que hay películas de este género que son interesantes porque representan todo lo que la moral está imponiendo, ¿no? Que ya decíamos. O en el caso, ahora recuerdo El Jorobado de Notre Dame, ¿no? Que fue de una de las primeras películas que se llevó a cabo, que ahí mostraban una persona con una discapacidad, ¿no? Y lo mostraban como una persona terrible, ¿no? Que era un monstruo, ¿no? Y no sé si eso después le dan el giro en Disney, ¿no? Y lo hace como un ser bueno, un ser noble, que realmente lo que quiere es amar a alguien, ¿no? Pero en la película de los inicios, pues es un monstruo, ¿no? Entonces siempre representamos lo que está fuera de alejado de lo que se supone debe ser, lo vemos monstruoso, ¿no? Como pues, a las personas trans, a las personas con discapacidades, a las personas que tienen otra forma de pensar o de ejercer su sexualidad, etcétera, ¿no? Y eso es lo que se representa en el cine, pero pues lo que intentamos hacer ahora pues es acabar con esas ideas, ¿no? Pero está bueno remitirnos a esas películas para ver cómo actuamos ante ese tipo de situación. Pero bueno, vamos a seguir hablando de las películas que hoy que vimos esta semana para comentarles hoy, y escuchemos la siguiente canción que se llama El Esqueleto de Los Acapulco y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. Blancos Libres. Blancos y negros, gaviotas y chovas, mezcladas en extraña camaradería, buscando alguna especie de liberación, nunca satisfechas, nunca inmóviles. Bandadas de estorninos susurrantes como piezas de seda, volaban hacia los frescos pastos, impulsados por idéntica necesidad de movimiento, y los pájaros más pequeños, los pinzones y las alondras, se dispersaban sobre los árboles y los setos. Nat los miraba y observaba también a las aves marinas. Abajo, en la ensenada, esperaban la marea. Tenían más paciencia, pescadoras de ostras, zancudas y zarapitos. Aguardaban el borde del agua, cuando el lento mar lamía la orilla y se retiraba luego dejando al descubierto la franja de algas y los guijarros. Las aves marinas emprendían veloz carrera y corrían sobre las playas. Entonces las invadía también a ellas aquel mismo impulso de volar, chillando, gimiendo, gritando. Pasaban rozando el plácido mar y se alejaban de la costa. Se apresuraban, aceleraban, se precipitaban, huían, pero ¿a dónde y con qué finalidad? La inquieta urgencia del melancólico otoño había arrojado un hechizo sobre ellas, y debían congregarse, girar y chillar. Tenían que saturarse de movimiento antes de que llegara el invierno. Los pájaros, Daphne du Maurier. Resistencia Radio. Bien, regresamos de una pequeña pausa musical y también de una pequeña cápsula que decidimos poner de un fragmento de un cuento que posteriormente se transformó en una película, que fue Los pájaros de Hitchcock. Digamos que manteniendo el tema, ¿no?, del cine de terror. Entonces, queríamos empezar hablando también de una de las películas que ya mencionabas ya en el bloque pasado, que es Maligno, de James Wan, uno de los directores que se ha vuelto como una especie de, pues, como de rockstar, ¿no? Dentro del género del cine de terror. A James Wan lo podemos ubicar por películas como El Conjuro, ¿no? Muchas de estas películas, Annabelle, que fueron creadas a partir de esa primera película, El Conjuro. Y también una de las que son de las películas que más me gustan de James Wan, que es Insidious, ¿no? Entonces, Maligno es su nueva película, es una película que se estrenó este año. Ahora la pueden ver incluso en la plataforma de HBO Max. Y que he leído recientemente como muchas críticas que le dan a la película como un estatus como de mala, ¿no? De mala película, pero yo no sé, yo puedo decir que no me gustó tanto, porque tenía como ciertas expectativas que de una película como del tipo serie B, pero que posterior, y por supuesto que homenajea también como mucho cine, de ya sea de tanto de serie B como películas de terror clásicas, pero que siento que ahí le falta, y ahorita abordaremos como varias de esas cosas. Sí, esta película a mí tampoco me gustó, porque siento que tiende como a darte un poco de risa, sobre todo la segunda mitad de la película. Pero la construcción del personaje al comienzo sí me parece muy interesante, porque además pareciera que es en una película sobre alguien que está poseído, ¿no? Yo pensé al principio que iba a ir por esa parte, como alguien poseído que está haciendo algo contra de su voluntad, que sí sucede así, no lo vamos a spoilear, porque sabemos que no les gusta eso, pero después te das cuenta que pues no es, esa no es la situación. Y pues a mí me decepcionó un poco, no es porque estemos esperando que sea lo que uno tiene en la cabeza y que uno piensa que debe pasar, pero es más bien de acuerdo a lo que James Wan nos había traído en sus anteriores películas, pues uno se esperaba algo así. Aunque en cuanto fotográficamente, pues la película es muy, muy bella, ¿no? O sea, estas tonalidades rojas, como muy al estilo del giallo, o estas cámaras como muy, como muy expresionistas, ¿no? Como desde lo alto vemos como toda la casa, el recorrido del personaje, sobre todo por toda la casa, o este cambio de escenarios que hay en algunas partes de la película. Pues eso sí me agradó mucho, me pareció muy interesante, pero la resolución final no me cuadró mucho. Ahora, ¿la película de qué trata? Porque no dijimos de qué trata. La película trata justamente de una chica que tiene como una especie de como de doble personalidad, ¿no? Pero que también tiene que ver como lo que ya mencionábamos incluso en el bloque pasado acerca del cine de terror, porque esta película también la podríamos ubicar dentro de este género, ¿no? ¿Y por qué lo podemos ubicar dentro de este género? Porque justo esta como doble personalidad también tiene que ver con un personaje que es como un monstruo, ¿no? Entonces, que se despierta a raíz como de una situación climática, de una pelea marital. Entonces, a partir de eso, la protagonista comienza a tener como una especie de visiones que están conectadas con esta, digamos, con este monstruo. Entonces, eso básicamente es un poco la historia. La historia tampoco es como tan grandilocuente, pero me parece que sí, dentro de la parte como visual, es como una muy buena película, porque ya mencionaba Jen que tiene pues estas fotografías del estilo noir, ¿no? Tanto del expresionismo, del giallo incluso, y nos recuerda mucho como, no sé si lo dijiste, a Suspiria de Dario Argento, ¿no? Pero justo esa es como la gran y única ventaja que creo que tiene esta película, ¿no? Que nos muestra toda esta parte visual muy muy buena, incluso hasta como una película de acción, ¿no? Ya lo comentamos después de ver la película, y pero que también nos recuerda a este tipo de películas más recientes, que son las de los superhéroes, ¿no? Uh-huh. Y pues que no están alejadas de ese mundo, porque pues James Wan creo que fue el que dirigió Aquaman, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que por ahí va un poco como que siento que tiene como muchas cosas, ¿no? O sea, como de todo, y que uh-huh. de repente carece como del guión, de la historia. Sí, además hasta hay una parte como cómica, ¿no? Que recuerda a las películas ochenteras, ¿no? Como las slasher. Que hay algunos diálogos como un poco ahí chistosines, pero creo que sí, o sea, sí te genera risa, pero le quita como la intensidad. Creo que están puestos en lugares pues como no aptos, ¿no? Porque ya estás a punto de llegar al lugar climático, a la trama, a la parte climática de la película, y estás encontrándote con estos momentos como chistosos que sí. Creo que no están fuera de lugar. Y que incluso ahí hay una referencia, digamos que en cuanto a diálogo, a la película de los Goonies. Uh-huh. Y que con todo eso también un poco, no se puede resumir como toda la película, pero hay un personaje que es llamado como un personaje de los Goonies, ¿no? Entonces, eso me parece bueno, pero creo que al final, lo que ya decía, creo que no, no termina por cuajarse esa historia, ¿no? Pero lo que sí decíamos es que queríamos ejemplificar como esta idea del cine de terror con esta película, porque realmente lo que pasa es algo físico, es un monstruo, digamos, un ente maligno, que como el título de la película, pero también hay que ver por qué es maligno, ¿no? O sea, porque al final podemos decir es malo porque y esto lo podemos ver desde el principio, porque asesina. Pero realmente tiene, y creo que esto sí lo resuelve un poco al final de la película. Tiene una motivación. Una motivación, las razones de por qué este personaje, digamos, es maligno. Sí, a mí lo que me gustó de la trama es que esta relación entre una persona que digamos, es, si por llamarlo en términos fácil, buena, y alguien malo, ¿no? Y está uh-huh. y estas dos caras, ¿no? O sea, esta persona tiene las dos caras. Uh-huh. Y entonces en un punto estas dos tienen esta lucha, ¿no? De quién puede sobre el otro. Uh-huh, eso es el bien y el mal, pero en un solo personaje, ¿no? Eso a mí me gustó, y creo que hubiera desarrollado un poco más esta parte, Ay, güey, yo como si fuera diciéndole a James Gunn, te faltó esto, chavo. Pero creo que este personaje pudo haberlo tocado de una manera más interesante. Pero en general la película como un producto audiovisual, como decías, pues es maravillosa. A mí, si la trama se hubiera resuelto un poco más de otra manera, creo que hubiera sido una gran película. Pero yo creo que sí es interesante verla, ¿no? Para una tarde. Sí, o sea, no, tampoco es que sea como lo peor, ¿no? O sea, como dices, si te tomas un ratito para ver esta película, creo que tampoco es como... No te la pasas mal. Ajá, exacto, no te la pasas mal. Es una película que puedes ver bien con unas palomitas, ¿no? Sí, sin problema. Pero bueno, vamos, antes de seguir hablando de la otra película, que también, ya decías, ya vimos esta semana, vamos... con una canción de un grupo llamado Man or Astro Man, un grupo que surgió en los años 90 y la canción se llama Interstellar Hard Drive. Entonces vamos con esta canción y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. It's the same series of signals over and over again. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Siempre me han dado horror los timbres. Incluso durante el día, cuando trabajo en mi despacho, contesto el teléfono con cierto malestar. Pero por la noche, especialmente cuando me sorprende en pleno sueño, el timbre del teléfono desencadena en mí un verdadero pánico animal, que debo dominar antes de coordinar lo suficiente mis movimientos para encender la luz, levantarme e ir a descolgar el aparato. Y aún entonces necesito hacer un verdadero esfuerzo para anunciar con voz tranquila: Arthur Browning al habla. Con todo, no recupero mi estado normal hasta que reconozco la voz que dirige a mí desde el otro extremo del hilo y no me siento absolutamente tranquilizado hasta que sé por fin de qué se trata. En aquella ocasión, sin embargo, pregunté con mucha calma a mi cuñada cómo y por qué había matado a mi hermano, cuando me despertó a las 2 de la mañana para anunciarme el atroz asesinato y para pedirme, por favor, que avisara a la policía. La mosca, George Langeland. Resistencia Radio. Bien, regresamos de esta pequeña pausa musical y también de otra cápsula sobre un cuento que dio pie a la película La Mosca. Y bueno, la otra película también de la que queríamos hablar y de la que vimos, es una película todavía no estrenada, así que pues bendito internet, entonces la pudimos ver a través de la red, es La Medium, una película de un tailandés llamado Bongyan Pisantanakun o algo así. Entonces, esta película, este director tiene otra película muy reconocida que es Shooter, me parece que es del 2004 y que tuvo un remake en 2008. Nosotros solamente hemos visto el remake y que para la mala suerte pues no es muy bueno que digamos, en contraposición a las críticas que hemos leído acerca de la película original. Sin embargo, nosotros vimos esta película La Medium sin saber un poco como la trayectoria de este director y realmente de qué va la película. Pues la película es una historia sobre una medium que a la cual están grabando una, pues es como un crew, ¿no? Que está filmando un documental, una película, y entonces muestra a esta mujer cómo es que obtuvo ese don, porque es a partir como de una herencia, ¿no? Una herencia familiar, y cuya herencia, sobre todo, su hermana no quiso tener nada incluso que ver con toda esta idea paranormal, ¿no? Porque eso realmente está también ahí puesto, ¿no? Cuando le preguntan a esta mujer acerca del dios al que ve o al que está ceñida, ¿no? Entonces, o de la cual incluso es vocera, ¿no? Entonces, la sobrina de la medium comienza a tener unos cambios ahí como de posesión, como un ente que la posee. Y a partir de esta situación empieza a cambiar como toda la situación de la familia, sobre todo de la parte de la sobrina, ¿no? Porque pues su padre ha muerto, su hermano ha muerto, y entonces ellos no creen como en fantasmas, y más bien son como personas más como de ciencia, medicina, etcétera, ¿no? Más que no les interesa voltear a la parte tradicional, que es también un poco a lo que se vuelca la película. Sí, es una contraposición entre lo tradicional y lo, digamos, moderno, ¿no? Que en este caso ellos, la familia de la medium, la hermana, se vuelve cristiana, ¿no? Porque ella, al parecer, en un principio, este don lo iba a obtener su hermana, pero la hermana decide negarse a este don y lo recibe, pues, la medium que vemos en la película. Y pues esta posesión que al parecer tiene la sobrina, pues es lo que genera la película y una serie de rituales que realiza la medium para poder sacar este espíritu maligno de su sobrina. Pero en general, pues esta película tiene como este toque como de documental, decíamos, como de falso documental. Uh-huh. Que se va convirtiendo en algo pues más terrorífico, ¿no? Y incluso veíamos como la presencia de los fantasmas, que son más, digamos, reales, ¿no? No lo vemos como en un sentido como al estilo hollywoodense con efectos especiales o toda esta parafernalia. Solamente vemos a una persona que llega en un funeral cuando todos están dormidos y su presencia pues provoca miedo. Y esto pues me recordaba mucho la escena, una escena muy muy representativa de la película Las vidas pasadas del, no, El tío Bomb recuerda sus vidas pasadas. Uh-huh. Que es de Apichapong Perasetacul. Esta película es que del 2010, algo así. Por ahí más o menos. Y bueno, hay una escena donde está cenando el tío Bomb porque al parecer ya está a punto de fallecer. Bueno, no sabemos. Uh-huh. Pero está recordando a su esposa que tiene pocos días de muerta, Y en ese momento en que todos están cenando con la esposa muerta del tío Bomb, como si nada hubiera pasado, llega también su hijo que ha muerto unos años antes, ¿no? Y que se ha convertido como una especie de... como de ente del bosque o algo ajá, así, ¿no? Como divinidad del bosque. Y entonces solamente vemos entre la oscuridad dos ojos rojos que van subiendo las escaleras. Y entonces él llega como con un traje negro, como con hojas negras, no sé. Y llega y se sienta en... como un cayú japonés, ¿no? Llega y se sienta a la mesa y comen y empiezan a hablar de la muerte de la mamá y de la muerte de su hijo, ¿no? Como un domingo cualquiera en la noche. Y esto mismo sucede en la medium, ¿no? Los fantasmas son de este estilo, son como presencias de humanas, como las hubiéramos visto en vida, pero que te provocan cierto temor, ¿no? Sí, y que tiene que ver con la forma en cómo está estructurada también la película, porque de entrada, al hablar también como de falso documental, pues nos venía un poco a la mente esta película de El Proyecto de la Bruja de Blair, ¿no? Donde todo el tiempo la cámara está, la cámara se mueve, la cámara está allá, incluso hay como escenas al estilo de Actividad Paranormal con cámaras nocturnas que muestran a este ente poseyendo a la sobrina de la medium e incluso asesinando animales, ¿no? Y por otro lado también está como el principio o la manera en la que se presentaba esta película, que era como en el caso de Antrum, una película del 2018, que se hablaba de que esta película, y me refiero a Antrum, fue encontrada en un cine quemado, ¿no? En el momento en el que fue presentada la película, el cine se quemó, etcétera. Y entonces incluso Antrum empieza con ese documental. Y nosotros descubrimos esta película a través de YouTube, redes sociales, no recuerdo, donde se mostraban como a gente igual viendo la película, asustadísimas. Incluso se decía que en los cines se presentaba con las luces encendidas, ¿no? Porque pues causaba como tanto impacto. Al verla no te causa, digamos, como ese impacto, pero sí más allá el de ver como una muy buena película, ¿no? Porque como decías, ya no mantiene o no contiene como todos esos efectos hollywoodenses, y se va más como por una parte de la historia que tiene que ver con la idea de la tradición, de cómo heredamos nuestras, pues de alguna manera o en general nuestras tradiciones. Y creo que aquí también había una película en Netflix que hablaba sobre una bruja o una muchacha que venía de Estados Unidos y que venía a Veracruz, y que la película... en cuanto a efectos puede ser más o menos bien, pero que termina por destruir como esta parte de la tradición que sí retoma la película de la medium, ¿no? Y que rumbo al final va recuperando todavía esta parte como en un ejercicio ritual de santeros que podríamos nosotros ver acá en México. Lo vemos allá y son como una especie de santeros tratando de, pues, como de atrapar a esta bestia en una especie de Ghostbusters, ¿no? Sí, además que esta película, recordemos lo que hablábamos al inicio, que hacíamos esta diferenciación entre el cine de terror y el cine de horror, y esta película pues la categorizaríamos como cine de horror, ¿no? Porque es... El ente que está ahí, pues nunca lo vemos, ¿no? Es intangible. Ni siquiera al final sabemos si existe o no. Sabemos que hay algo que está poseyendo a la gente y que le está provocando un cambio de personalidades, que está provocando el infierno, ¿no? Prácticamente en la Tierra. Pero no vemos ese ente, ¿no? Y lo cual, pues también genera mucho miedo, ¿no? Porque no sabemos de dónde procede ese espectro. ¿Y qué es o cómo se ve, no? Ajá. Porque incluso como lo podríamos referir a películas de exorcismos, ¿no? O sea, del Exorcista principalmente, donde podemos ver ahí un demonio. Y aquí realmente no vemos nada. O sea, sabemos que pasan muchas cosas, pero no lo vemos. Exacto. Pero bueno, vamos a una siguiente canción para ya cerrar el programa con este último bloque. Vamos a escuchar Psychic Voodoo Doll de Deadbolt y regresamos para cerrar el programa. Estás escuchando Resistencia Radio. Psychic take a pin and you jab it in my brain. Nothing happens, so you try more the same. You put a cigarette into my face. Nothing happens, so you run in disgrace. Oh. Oh. You're not happy, you're not smiling at all. I guess I'm never gonna be your voodoo doll. Voodoo doll. You call somebody from the psychic TV show. You're on television and you want to know. She says you shouldn't play his games. Then in front of your eyes, she bursts into flames. You're not happy, you're not smiling at all. I guess I'm never gonna be your voodoo doll. Voodoo doll. Up on TV. That's all right. You're not to blame. You mess with me and you're roasting the flames out. You're not happy, you're not smiling at all. I guess I'm never gonna be your voodoo doll. Your voodoo doll. Your voodoo doll. Your voodoo doll. Your voodoo doll. Your voodoo doll. Your voodoo doll. Yes, take your voodoo doll. Resistencia Radio. Oídos libres. VPN. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m., con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. ¿Reconoces estos sonidos? Entra a la diversión de la Matrix a través de Beat by the Queen, sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina, no faltes. Tengo un apetito feroz y con tanto calor. Mamut. Todos los martes, 8 de la noche en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles, 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas. ResistenciaRadio.com. Bueno, pues regresamos de esta canción de Deadbolt. Como pudieron notar, pues toda la playlist está un poco surfera. Y bueno, está la tratamos de poner como un estilo gótico ahí, como terrorífico, por la temporada y pues por el tema del programa de hoy. Y pues para cerrar, pues queremos hablarles un poco del Feratum, que es un festival enfocado al cine de terror. Regularmente ponen películas pues como de todo tipo, ¿no? Independientes en su mayoría, como uh-huh. de serie B, como gore, ¿no? Más como estas películas que no están muy al alcance de pues de la cartelera. Y que incluyen cine mexicano. Sí, incluyen cine mexicano y hay una competición de cine mexicano. Uh-huh. De terror. Uh-huh. Y pues está estado bien padre. Años pasados se llevó a cabo en Tlalpujahua, Michoacán, que es un pueblito pues muy chiquito, pero que tiene un en la noche se hacía una marcha, que le decían la marcha de los monstruos, que era recorrías como ibas hacia prácticamente todo el pueblo, ¿no? Se recorría. Ajá. Hacia la iglesia, me parece. Sí, una iglesia que estaba como destruida, ¿no? Que había como un campanario así como colgado, que creo que fue sepultado por una erupción volcánica, sí, ¿no? Sí, algo sí. así. Entonces, pues sí, hacías todo el recorrido con las antorchas. A las 12 de la noche llegaba un montón de gente y subías y al final ya ponían una película. Alguna vez vimos la Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Ajá, sí, en pleno, parecía como en un bosquecito, ¿no? Algo así, que sí, sí te daba como la onda de, como pues terrorífica de repente que se te iban a aparecer los zombies de Romero. Sí, aparte con el frío y toda esa onda. La verdad es que sí, es un festival muy, muy padre. Pero que con un buen mezcal ya aguantabas. Luego se te aparecían vampiros en las fiestas, cosas así, ¿qué pasa? Que luego ya les contaremos. Bueno, pero este año, el año pasado sí se llevó a cabo de manera virtual, uh-huh. pero este año se va a hacer híbrido, tanto virtual como presencial. Y se llevará a cabo en Pátzcuaro, que pues también es un sitio muy interesante, también muy tradicional del Día de Muertos, y online va a ser del 18 al 25 de noviembre, y en Pátzcuaro solo va a ser el 19 y 20 de noviembre, y virtualmente se va a poder ver algunas películas en Filmin Latino y en Capital 21, televisión abierta. Entonces va a estar bien padre poder ver películas también virtualmente, y si tienen la posibilidad de lanzarse a Pátzcuaro, yo la verdad recomiendo muchísimo este festival, porque es bien divertido y además puedes ver películas que no vas a ver en ninguna otra parte, ¿no? Que son súper, pues sí, te dan mucho miedo, porque aparte es en la noche y estás ahí plena en un pueblo como muy en alejado. Y sí, justo creo que lo que tiene este festival es como la experiencia, ¿no? O sea, porque uh-huh. generalmente se hablan de los festivales, pues tanto de las, o sobre todo de las películas que ves, ¿no? Pero aquí creo que la experiencia también cuenta, porque al tratarse de una película pues de terror, lo que hace Feratum es generarte como esa atmósfera, ¿no? Y como ya bien decías de esta película de Romero, o sea, verla justamente como en una especie de bosque y a las 2 de la mañana. Entonces, o sea, toda esta cuestión de Feratum, pues realmente lo cumple, ¿no? Y en efecto, o sea, son películas de tanto de serie B, de otros países, como de México, que incluso decíamos en un programa pasado que muy pocas veces se le da lugar al cine de terror mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muchas veces no se produce, y no se produce porque, o ya sea como por las malas historias, pero también porque hay gente que, pues, que no le quiere apostar, pues digamos, ese dinero a la producción de cine de terror, porque se puede volver como muy chafa o no va a generar el público que puede generar una película de comedia super X, ¿no? Entonces, pero creo que es importante, o sea, digo, no, estamos muy lejos de tener una industria cinematográfica como anteriormente lo fue, o lo tuvo la cinematografía mexicana, pero pues es bueno también tener, o muy sano, digamos, o como se dice generalmente, tener películas de todo tipo, ¿no? Y sobre todo de terror, que pues mucha falta hace, ¿no? Digo, para nosotros, o para los que somos muy fanáticos del cine de terror, entonces pues creo que es muy importante. Y por cierto, también no se pierdan como los siguientes programas que vamos a tener. uno sobre cine de terror gringo, otro sobre cine de terror europeo, y vamos a cerrar como esta serie de programas con cine de terror latinoamericano, ¿no? Entonces, también pues queremos de una vez ya recomendar como algunas películas que nos han gustado, que probablemente puedan ser sí y no de terror, y pues ustedes ya las verán. Ya nos dirán si sí o no. Bueno, una película que yo les quiero recomendar que está en Netflix, que se estrenó también este mes, que es El arte de defenderse. Es una película, pues, en apariencia muy chiquita, ¿no? Es de un chico que es como muy normal, digamos, un godín normal, que va a su trabajo, es un contador, que hace muy bien su chamba, pero que un día llega a su casa y se le acaban las croquetas a su mascota. Entonces decide salir en la noche a comprar croquetas para su mascota, para su salchicha, y después salchicha, porque su perro es de raza salchicha, bueno, tekel, y cuando está en camino para ya regresar a su casa, es atacado por un grupo de motociclistas, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente, pues él decide no quedarse sentado y defenderse, y entonces se mete a clases de karate, a la usanza de Karate Kid, y después pues ya, es historia, y ustedes ya la podrán ver, y bueno, es una película que en lo particular a nosotros nos encantó, y la estábamos esperando desde hace 2 años, porque la habían anunciado, y había salido creo que en Sundance, es una película que se estrenó ahí, y que pues estaba, que no se pudo estrenar en salas en México, creo, por la de la pandemia, pero se estrenó en Netflix, y pues es una película que sí les recomendamos mucho. Y sobre todo que no te esperas, ¿no? Como el rumbo que va a dar. Uh-huh. O sea, digamos como ese giro, porque como decías, empieza como una película medio de comedia y de repente, pues la segunda mitad de la película se vuelve, o me parece a mí que la vuelve una película pues perfecta y también muy catastrófica y terrorífica. Entonces, bueno, yo diría que más bien se acercaran, digo, para quienes tienen también como estas plataformas, en HBO acaban de subir también Evil Dead, una película de culto, y sobre todo de uno de los directores también de cine de terror, o que establecieron como ese tipo de géneros, que es Sam Raimi, y con esas, y ¿cómo se puede decir? Como estas cámaras, ¿no? Que él estableció... como en el point of view del demonio que va persiguiendo a los personajes por el bosque, y que incluso también lo podemos ver en la segunda película de Spider-Man, ¿no? Cuando el Doctor Octopus se levanta y empieza a perseguir, ¿no? A los doctores que le quieren cortar los tentáculos. Entonces, esa es una muy buena película. En Netflix acaban de subir también las películas de Halloween, que... Y ya decía, el próximo programa vamos a hablar de cine norteamericano y estaremos hablando de John Carpenter. Pues John Carpenter es el director de Halloween, la primera película, ¿no? Porque ya las otras también son como de, o sea, como medio, ¿no? Pero la primera película y la que digo que es de Carpenter me parece también una muy buena y obra maestra. Sí, siempre hay que regresar a los clásicos de terror. Esas... nunca fallan, siempre es bueno verlas en esta temporada. Bueno, a mí me encantan, ¿no? Ajá, y en Amazon habíamos ya, creo que mencionado en algún momento, que estaba Hellraiser, de Clive Barker, y también, o sea, la primera película, creo que todas estas primeras películas que establecen justamente como incluso los, ¿cómo se podría decir? Como los puntos de los cruciales de los géneros, como es Hellraiser, Pesadilla en la calle. Pesadilla, ¿no? Ajá, también de Wes Craven, que realmente formaron pues a los siguientes directores de terror, ¿no? Sí, incluyendo Ari Aster, aunque haga siendo un poco más más europeo, ¿no? Pero ahí está. Sí. Pero bueno, pues vamos a cerrar hoy el programa. Esperamos que les haya gustado mucho. Nosotros nos divertimos mucho viendo el cine de terror y de horror. Somos grandes fanáticos. Y pues los esperamos en nuestros siguientes programas. Y pues si tienen sugerencias o comentarios, déjenlos en nuestras redes. Estamos en Instagram como dorsal-mx y en Facebook como dorsal-mx. Y pues escúchenos en La Resistencia, escuchen a todos los programas de La Resistencia, todos están muy buenos. Y bueno, pues dejamos este programa con una canción, con la clásica de la serie The Twilight Zone de The Ventures. Y pues nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio.